Hoy el puente va a estar dedicado a la cuestión de los femicidios y toda esta sensibilización y conmoción popular y social alrededor de la convocatoria que se va a desarrollar mañana miércoles 3 de junio a las 17 horas en el Congreso con la consigna Ni Una Menos, que se está convocando para decir basta a los femicidios, basta a la violencia de género. Y estamos en comunicación telefónica con una de las impulsoras de esta iniciativa, con Micaela Lipson. ¿Qué tal, Micaela? Hola, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. No, gracias a vos. Micaela Lipson es politóloga, es doctora en ciencias sociales, es investigadora del CONICET y una de las impulsoras, como decimos, de esta campaña que tuvo repercusión muy masiva. Se viralizó por las redes sociales de manera increíble. ¿Por qué crees que pasó esto? ¿Tiene que ver con la consigna, con el tema que sensibiliza a muchos? ¿Cuál es la cuestión? Mira, la verdad es que supongo que se habrán conjugado varias, sí. Diversas variables, ¿no? Esto venía ya en algún punto, en términos de redes, ¿sí? Sensibilizándose ya unos meses antes con el caso de Dayana, que eso dio lugar a que de hecho se impulsara Ni Una Menos como consigna más fuerte, digamos, en las redes. Y con la maratón de lectura, ¿sí? En el cual fueron convocadas periodistas, artistas, escritoras diversas y familiares de las víctimas. Luego, unos meses después, básicamente con el caso de Kiara, de la chica de 14 años de Rufino, que estaba embarazada y que el novio la molió a golpes, sí. Un tuit de Marcela Ojeda, que es una de las organizadoras también que está dentro de este grupo, convocó con un tuit, o sea, interpeló, digamos, a otras 9 mujeres, dentro de las cuales estoy yo, empezamos a hablar, digamos, sobre, a tuitear, digamos, sobre la violencia machista y decidimos convocar a una marcha, ¿sí? Sí. Que exactamente fue el 3 de junio, planteamos la fecha por azar. Y por, la sí. verdad es que la adherencia fue muy rápida, demasiado rápida. En un día ya los famosos, las personalidades del espectáculo, periodistas, deportistas, ya habían subido su foto con la consigna y con la convocatoria. Y bueno, nuestro punto de inflexión fue cuando, digamos, empezamos a ver que los políticos también estaban adhiriendo con su foto. Claro. Ahí dijimos, bueno, esto cambia, es otra cosa. ¿Y ahí qué pasa? ¿Por qué piensan que es otra cosa? ¿Cómo se puede tomar esta? Ahí, que Macri o también que Tinelli o que distintas figuras estén... No es lo mismo, claro. Como por más repercusión que pueda tener Susana, no es lo mismo Susana que un funcionario político, no es lo mismo, o sea, ahí hay una interpelación directa al Estado y ese Estado está respondiendo, con lo cual era hora, digamos, de cambiar los objetivos. Lo que era una marcha dejó de ser una marcha y pasó a ser una concentración en la cual se va a leer un documento público. Y previo a eso pautamos, digamos, los primeros objetivos, que fue la elaboración de estos 5 puntos, que son los que están circulando ahora por las redes y por distintos medios de comunicación, que son justamente los puntos que elaboramos para interpelar directamente al poder político, al Estado en su conjunto, poder político, poder judicial y demás, donde exigíamos la necesidad de que aquellos políticos que se habían sacado tan amablemente su foto pudieran, digamos, pasar, como dijimos en las redes, de la foto a la firma. Claro. ¿Sí? Que ese compromiso, esos 5 puntos elaborados con un diseño en el cual pusimos, ¿no?, que diga la firma, la aclaración y el DNI, esos 5 puntos se asumieran como un compromiso público. En donde los 5 puntos se exige también la implementación de la ley 26.485 de protección integral. La reglamentación, digamos, que se reglamente en su totalidad. O sea, la ley existe, la ley es buena, digamos, es progresista, de hecho, pero no está implementada en su totalidad, lo cual dificulta la asignación de recursos y presupuestos. Bien, y una pregunta clave es después también qué va a pasar después del 3 de junio, pero lo que se espera es que sea masiva la convocatoria, que llegue mucha gente. Que sea masiva y sí. Que nuestro objetivo, digamos, principal fue convocar, digamos, al poder político en 2 instancias, en la instancia de aquellos funcionarios que estén en ejercicio, asumiendo, digamos, este compromiso, como decíamos, público, de poder reparar en estos puntos, ¿sí?, ¿no?, de hacer necesidad de agenda en estos puntos, y en segundo lugar, que también la violencia machista en su conjunto sea un tema de campaña. Claro. ¿sí? O sea, apuntamos, digamos, como a ese doble objetivo. Estamos en un año electoral, bueno, aprovechar justamente ese año electoral para convocar a la clase dirigente a que en la contienda precisamente electoral incorpore esta temática como tema, ¿no? Como agenda. Una temática que además es de urgencia, ¿sí? Claro, de urgencia y además que implica un cambio cultural para cambiar la cultura. Implica, digamos, atacar distintos frentes. De hecho, en cierto sentido, en esos 5 puntos también dejamos en claro que pensamos la violencia machista como un problema estructural que claramente no es un problema de seguridad, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Es un problema que está arraigado en una cultura específica, que es la cultura o culturas machistas, ¿no? Vinculada a un sistema patriarcal, y que, bueno, en esa cadena, en ese entramado institucional y cultural, la situación, digamos, el fin más trágico es el femicidio, ¿sí? Pero hay todo, digamos, un entramado cultural que también tiene sus aristas propias y que convocan a la violencia, por ejemplo, machista, ¿sí? Claro. Y los medios también tienen mucho que ver en esto, ¿no? Desde ya, sí, desde ya. Los medios, de hecho, es otro, digamos, de nuestros interlocutores, ¿no? Claro. De los objetivos a los cuales también buscamos interpelar. ¿Sí? Te agradecemos mucho, Micaela, por esta comunicación. Por favor, muchísimas gracias. Y bueno, mañana a las 17 horas en Plaza Congreso para todos decir ni una menos y basta de fingir. Allí estaremos, y en distintos puntos del país también, porque más de 80 ciudades, localidades están sumando también. Como 100 localidades. Ya. Como 100. Sí, de hecho Chile, Uruguay también ya están movilizándose. Trascendió las fronteras igual. Sí. Muchas gracias, Micaela Lipson, gracias por esta comunicación. Un abrazo, chau, chau. Hablábamos con Micaela Lipson, quien es una de las impulsoras de la campaña Ni Una Menos para mañana, 17 horas en el Congreso. Todo este grupo está unido por la droga, aparentemente como el denominador común es la droga. No llama la atención que todo esto sea cierto. Por eso hay que tener muy en cuenta el contexto, el lugar, la zona, la edad de los protagonistas y el consumo de alcohol y drogas. Sí, vamos a la placa número 2. En el auto llevaban marihuana, cocaína y pastillas de Ribotril y clonazepam. La ley 26.485 define la violencia mediática como aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o de sus imágenes. Vamos a ir al descarte del cuerpo, que también es un tema alucinante. La pregunta es, ¿por qué no la violan a Melody? Estamos hablando que Melody tiene 17 años. La misma edad que la víctima, 17 años. 17 años. Precocidad absoluta. En los relatos aparece todo, enfiestarse, endrogarse. Aquella que injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres. Legitimando así la desigualdad de trato, construyendo patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generando violencia contra las mujeres. ¿Por qué no la violan a Melody? 17 años. Precocidad absoluta. ¿Por qué no la violan a Melody? 17 años. Absoluta. En los relatos aparece todo. Enfiestarse, endrogarse, varias formas de las drogas. Entonces, después vamos a ir al descarte del cuerpo, que también es un tema alucinante. La violencia mediática constituye una forma de violencia simbólica. Guanaco Contenidos. Búscanos en Facebook. Guanaco Contenidos. Productora de radio. Este cuerpo que me trajo acá, cargando tres almas y un altar. ¿De quién es? ¿De quién es? Este no lugar en donde estoy, rota, desmembrada mercancía. Yeah. está más cara que no pedí. Que no me defina, no me desanima, porque yo no sé de quién es. Mía no, me escondí. Guardo bien las llaves solo para mí. No soy yo. Pensamientos, experiencias y voces. Sumate y cruza con nosotros el puente. La golpeó, puso un fierro en su pecho, mató. En Argentina, cada 30 horas es asesinada una mujer por la violencia machista. Basta. Basta. Vamos por una ley de emergencia nacional contra las violencias hacia las mujeres y por la efectiva implementación con presupuesto para la ley 26.485. Acompáñanos el próximo 3 de junio a las 17 horas al Congreso de la Nación y en todas las plazas de nuestro país. Basta de femicidios. El problema tiene sol. Hoy en este puente número 241 estamos hablando sobre los femicidios que se están sucediendo hace tiempo en nuestro país y últimamente parece que van en aumento y están apareciendo también más casos en los medios. Los femicidios que aparecen, que se denuncian, que se conocen, no se saben aquellos que están invisibilizados. Las cifras que maneja la organización La Casa del Encuentro, que es la que lleva estadísticas de los que aparecen justamente en los medios, dice que en el año 2014 se perpetuaron 277 femicidios, asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o sus exparejas. Y en lo que va del 2008 al 2014, en 7 años registraron 1.808 casos de femicidios. Esto lo realizan con estadísticas de los casos que aparecen en los medios de comunicación. Por eso estábamos hablando hoy en el puente, al principio del programa, con una de las organizadoras de esta movilización, que tiene características particulares, que se ha viralizado de una manera increíble, esta consigna de ni una menos, que toca las fibras íntimas de la sociedad y que se contagió también a lo largo del país. Más de 100 localidades o ciudades se van a movilizar y convocar al Congreso mañana a las 5 de la tarde, mañana miércoles 3 de junio. Así que hoy estamos hablando de este tema en el puente. El mundo se construye desde distintas miradas. El puente. Un lugar para encontrarse. Bueno. Vamos a escuchar ahora un tema musical del cantautor Rubén Blades en esta casa. Se llama que lo que directamente está pensado, diseñado con en relación al tema de la violencia hacia las mujeres, y es libre para que el que quiera escucharlo, sensibilizarse, movilizarse con este tema, lo pueda hacer. Rubén Blades en El Puente. Una señora en su balcón gritaba histérica: todas mis hijas serán reinas por genética. Mientras frotaba un hielo sobre su ojo hinchado, avergonzado. En esa casa donde el marido con exactitud geométrica golpeaba a toda la familia en forma idéntica. Al caer la noche y después de darse un trago, venía el estrago. En esa casa en la que nunca nadie confesa un pecado, temiendo a la lengua del vecino de al lado, donde resultaba vital cuidar la versión oficial. Se construye desde distintas miradas. El Puente. Un lugar para encontrarse. En la provincia de Buenos Aires, el 70% de los presos no tiene condena. La policía, los fiscales, los jueces culpabilizan por pálpito al morocho, al pobre, al joven. ¿Y las mujeres? ¿Por qué van presas las mujeres? Ailén y Marina. El cuchillo tramontina y el hartazgo del acoso. Ailén y Marina no tienen poder, tienen un cuchillo. Ailén y Marina son pobres, son jóvenes, son mujeres y van presas 2 años. ¿Y el acosador? El acosador libre. Es pobre también. Y hombre. Y tranza con la cana, que también es pobre. Pero tiene el poder. Que les da el poder. A los del poder. Guanaco Contenidos. Búscanos en Facebook. Guanaco Contenidos. Productora de radio. Seguimos en El Puente, en este programa número 241, que estamos hablando sobre femicidios, sobre los casos de violencia hacia las mujeres. Muchas gracias a los que nos acompañan en facebook.com/elpuenteradio. Gracias a los que nos dejaron allí sus me gustas, a Gladys Sin, a María Florencia Alcaraz, también a Fermín Luna, a Yamila Herman, a Mari Bertolotto, a Federico Alonso, a todos los que nos van dejando allí sus pulgares arriba acompañándonos en este programa que hacemos desde la Facultad de Sociales para la radio de la Universidad de Buenos Aires. Estamos hablando hoy sobre la convocatoria al 3 de junio, a la movilización, al Congreso, a Ni Una Menos y a distintos lugares del país donde se van a estar desarrollando esta movilización, y queremos saber el trasfondo de qué se trata. El Puente. Construcción colectiva. El fruto de la violencia se alojó en su vientre, llegó sin piedad. Que no fue concebido de amor, de experiencia, de su voluntad. Ella no tiene 14, cuida tu embarazo, le pide el doctor. Sin importar si el que nace lleva o no la sangre de su violador. Las que mueren son mujeres, los que nacen son deberes, y en lo oscuro de las leyes los prejuicios van y vienen. Estamos escuchando a Norma Aguirre con su tema dedicado a la violencia hacia las mujeres, que se va a estar escuchando en una peña, en la Peña Turay. Y para saber un poco más de qué se trata, estamos en comunicación telefónica con nuestro corresponsal en el barrio, ligado a los temas de cultura barrial, Oscar Quinteros. ¿Qué tal, Oscar? ¿Qué tal? Buenas tardes, Luciana, del equipo del Puente y a todos los oyentes. Gracias por atendernos una vez más y queremos que nos cuentes las novedades. Estamos escuchando este tema, nos vas a hablar un poco de la Peña Turay, ¿no? Sí. ¿Qué es? Este domingo que pasó, el 31, se realizó en la Casa de Cultura de Adrogué, otra, digamos, edición de la Peña Turay. Una peña itinerante que ya lleva 7 años recorriendo todas las barriadas nuestras, ¿no? Desde Lomas, Bursaco, Greu, Guernica. Esta peña, que si bien tiene un poco en el motorcito inicial de Norma Aguirre, donde se creó Turay Folklore, lo fundamental es que es un equipo de trabajo. Han conformado un equipo de trabajo para llevar adelante esta idea de reunión entre hermanos, ¿no? De unirse en un domingo, en un sábado a la noche, para tratar de rescatar la alegría, impulsarla y luchar, ¿no? Porque no es una peña que se dedica únicamente a vender empanadas y a juntar bailarines, que eso está bueno, sí, sino que también es un punto de encuentro de una cantidad de gente que lucha, que realmente trata de modificar la realidad que la rodea. Bueno, eso es Turay. Y bueno, realmente el 28 de junio vamos a tener la suerte de otra edición en Casa de Cultura de Adrogué, porque han presentado un proyecto como para tener un lugar, digamos, por lo menos durante un tiempito, que sea fijo, ¿no? Y buenísimo, de la visita. La próxima entonces el 28 de junio. De 16 a 21 horas en Esteban de Adrogué, 1224. Bárbaro. Y después también tenías otra cosa para contarnos en relación a lo que estamos hablando hoy, a la convocatoria del 3 de junio de Ni Una Menos. Claro. Ustedes precisamente pusieron un tema de Turay Folklore, ¿no? Que va a salir en un disco dentro de poco, que precisamente habla de este tema, ¿no? Del femicidio, de la violencia hacia la mujer, porque si bien nosotros estamos en contra de todo tipo de violencia, hoy el tema de la violencia a la mujer es una cuestión urgente que sí. demanda una atención especial, y bueno, así como Norma y la Peña Turay también convocan, desde los movimientos sociales de Longyan, convocamos junto a la vieja Landén, junto a los muchos murgueros, y vamos a ir una parte a la convocatoria del 3 en Congreso, donde va a haber una... nosotros vamos a hacer una intervención artística, ¿no? Sí. Y otra parte, los que quedan en Longyan van a hacer toda una jornada de difusión en la estación lado oeste de Longyan, donde a cada movida que hacemos nosotros tratamos de ponerle un color, una forma que trate de llegar a nuestros vecinos, a la gente, a los compañeros, de una manera distinta, ¿no? O agregándole color, o una reflexión, o ver cómo podemos modificar esa realidad. Sabemos de sobra las cualidades artísticas de Al Borde y es un honor poder verlas, disfrutarlas también en las facultades sociales y en este caso con la movilización de mañana. Así que muchas gracias una vez más por estas intervenciones. No, te agradezco a vos por darnos el espacio y bueno, hasta la próxima edición entonces. Cómo no, Oscar, un abrazo fuerte a vos y a todos los compañeros de Al Borde. Dale, muchas gracias. Chau, chau. Un beso. Hablábamos con Oscar Quinteros, nuestro columnista de Cultura Barrial, el perteneciente al integrante del grupo cultural Al Borde en Almirante Brown. Vamos a escuchar un poco de música y luego seguimos. Cante y abra bien sus alas, vuelva a respirar el alba. A usted le queda más vuelo que a la nave de la NASA. La cascarita en su huevo aún no está muy degradada. Él es el palo cielo y ve el sol tras los cerros. Cante y abra bien sus alas, vuelva a respirar el alba. We'll be right back. El Puente. Construcción colectiva. Y llegó el momento de nuestra columna sobre organizaciones sociales. En este caso estará a cargo de Alejandra Mantini, quien es licenciada en Trabajo Social, es docente de la Cátedra de Cooperativismo, Experiencias Asociativas y Trabajo Social, y también está realizando una asistencia técnica en la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo. Entonces el tema de cooperativismo, mutualismo, la tiene muy claro. Entonces queremos que nos cuente un poco de qué se trata el proyecto de ley federal de cooperativas y mutuales que está en debate en el Congreso. ¿Qué tal, Alejandra? Hola, buenas tardes. Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Hay un proyecto de ley que está en debate en el Congreso, ligado a las cooperativas y mutuales. ¿De qué se trata? Exactamente, es un proyecto de ley federal para cooperativas y mutuales, que lo que hace es regular la actividad de estas dos personerías jurídicas. ¿Y por qué se necesita una ley que nuclee a estas cooperativas? ¿Qué es lo que dice este proyecto? Bueno, mira, el proyecto es amplio. Tiene una parte de la regulación de cooperativas, una parte de la regulación de mutuales y otra que regula la actividad del órgano de aplicación, que en este caso es el INAES o lo que decida la ley que se va a constituir como órgano de aplicación. El tema es que nosotros desde la CNCT lo que entendemos es que hace falta una reglamentación específica que contemple la especificidad del cooperativismo de trabajo. Sí. Por eso desarrollamos 26 foros a lo largo de todo el país, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, que fueron organizados por la CNCT y las 32 federaciones que están asociadas. Y estos foros sirvieron para debatir la ley propuesta por el INAES, la Ley Federal de Cooperativas y Mutuales, como también la ley específica para el sector del cooperativismo de trabajo. Ahora, acá hay que hacer una aclaración, digamos, sí, porque hay muchas expectativas respecto de una ley de la economía social y solidaria nacional, pero no hay avances en este sentido. La propuesta del INAES es debatir una ley que regula el funcionamiento de cooperativas y mutuales. Hay 5 provincias que tienen ley de promoción de la economía social y solidaria: Río Negro, Misiones, Mendoza, Entre Ríos y Buenos Aires. Sí. Ahora, estas leyes de promoción toman como sujeto una diversidad de actores de la economía social. Claro, no solamente las cooperativas y mutuales. No, exactamente. Y definen una promoción específica para el desarrollo de todos estos actores. Ahora, desde la CNCT lo que nosotros fuimos tratando de consensuar es una ley de cooperativas de trabajo, o bien un apartado dentro de la Ley General de Cooperativas que contemple la especificidad del cooperativismo de trabajo. Porque estas cooperativas son diferentes de las cooperativas de servicios públicos, de las agropecuarias, de las de seguro, de las de crédito, porque todas estas cooperativas ocupan trabajadores en relación de dependencia. En cambio, el cooperativismo de trabajo es el que mejor plasma las potencialidades de la autogestión. Claro. Son los trabajadores dueños de los medios de producción, claro, que deciden colectivamente las condiciones de trabajo, los responsables de cada área de su empresa en todos los niveles y la política de promoción de su empresa. Por eso desde la CNCT lo que entendemos que hay que llevar adelante una tarea muy compleja para ver qué necesitan estos trabajadores que contenga la ley. Y estas son herramientas específicas para el desarrollo del sector. Por ejemplo, hemos sometido a debate incorporar la obligatoriedad de confeccionar un reglamento de trabajo. Bien. Consensuado por todos los trabajadores. La obligatoriedad de concurrir a las asambleas. La posibilidad de incorporar asociados que pasen por un periodo de prueba, donde se pueda establecer si el trabajador se va a adaptar a las condiciones de trabajo cooperativo. Las posibilidades de realizar aportes diferentes a la seguridad social, diferentes del actual. Actualmente son monotributistas. Sí. Pero esto no los representa, porque el monotributo es un régimen simplificado para aportar los autónomos, trabajadores autónomos. Y el trabajador de una cooperativa de trabajo es un trabajador que integra un colectivo de trabajadores. Claro. Entonces entendemos que habría que buscar una forma de aportar tanto para jubilación como para salud, como para riesgos del trabajo, también una forma diferente, claro, de las opciones que hay actualmente. Y a eso también habría que sumarle herramientas de integración que debe contemplar la ley. porque hasta ahora han funcionado muy bien las herramientas de integración que tenemos y han dado muy buenos resultados. Porque las cooperativas, las personas se juntan en cooperativas y las cooperativas a su vez en federaciones. Sí. Las federaciones hoy son de carácter tanto productivo como gremial. Son representativos de cada sector. Y hoy tenemos dentro de la CNCT la red de cooperativas de construcción, la red de cooperativas textiles, y la red de cooperativas de comunicación y la red de cooperativas de software libre. Mira, hay una todo amplia esto, gama, sí. Exactamente. Además de todas las federaciones que son más de carácter territorial. Claro. ¿Sí? Hay de carácter territorial y de carácter productivo y representativo gremial. Esto se da porque hay un crecimiento exponencial del cooperativismo de trabajo en los últimos 10 años. Sí. Pero esto surge por cooperativas de trabajo que han recuperado empresas, por cooperativas de trabajo emergentes de los programas sociales, pero también, todo esto, políticas de Estado, digamos, pero también surgen espontáneamente, como estas redes de comunicación o las de software libre, son trabajadores que no tienen problemas de inserción en el mercado laboral. Claro. Y por su ideología y por su forma de pensar, deciden incorporarse en el mercado laboral a través de el cooperativismo de trabajo. Interesante, Alejandra. Todo un mundo de las cooperativas y mutuales que desconocemos y que es interesante conocer. Seguramente hay organizaciones que están escuchando y les interesa saber más. Pueden entrar a la página web www.cnct.org.ar. Exactamente. Y ahí van a encontrar todas las notas periodísticas que tienen que ver con el desarrollo de estos 26 foros y las conclusiones de cada foro y lo que se ha debatido. Muchísimas gracias, Alejandra, por toda esta información. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Hablábamos con Alejandra Amantini, que es docente de la Cátedra de Cooperativismo, Experiencias Asociativas y Trabajo Social. El Puente. Un cruce para imaginar nuevas realidades. Nuevos caminos. Un cruce para transformarnos. Y como último tramo del puente del día de hoy, donde estamos hablando de la cuestión de los femicidios y la convocatoria del 3 de junio al Congreso, estamos en comunicación telefónica con una ONG, una organización clave en la cuestión de femicidios, que es la Casa del Encuentro. Estamos en comunicación con Lorena Barale, la coordinadora del área de psicología de la Casa del Encuentro. ¿Qué tal, Lorena? Hola, sí, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por atendernos. No, por favor. Estamos tratando de interiorizarnos más en este tema y ustedes son un actor clave que estamos hablando en todos los medios de la Casa del Encuentro porque son las que van siguiendo las estadísticas de los femicidios a través de lo que aparecen en los medios de comunicación. Exacto, sí. El Observatorio de Femicidios, Adriana Maricel Zambrano, lo que hacemos es recabar todos los datos y toda la información que surge obviamente de los medios de comunicación y 120 diarios nacionales. Y obviamente esto hace que no tengamos un número oficial, porque, bueno, claramente lo que hacemos es lo que hacemos es sondear, digamos, los datos de los medios, pero bueno, en eso se pierde la realidad, ¿no?, del total de asesinatos de mujeres. Otras que no aparecen en los medios, totalmente, pero también son asesinadas. Y en lo que estamos tratando de entender es que desde el 2009 está sancionada la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Y también se estipula la creación del Observatorio de Violencia contra las Mujeres. ¿Vos sabés en qué estado está esto? ¿Qué pasó en todos estos años con este tema? Mirá, la verdad que nosotras es uno de los puntos que realmente justamente en el día de mañana se va a volver a reclamar por esto y es algo que se está trabajando, ¿sí?, sobre este punto de tener, obviamente, el Estado Nacional tiene que presentar las estadísticas oficiales, ¿no? Sí. Y esto es lo que está faltando y esto es lo que es uno de los puntos que mañana se va a volver a pedir. Pero bueno, la verdad que tenemos entendido que es uno de los puntos que se está trabajando. Así todo, creemos que esto, digamos, por el número, realmente por de mujeres asesinadas en todos estos años, es algo que tenemos que seguir pidiendo y seguir realmente reclamando para que se para que, bueno, que esté en este momento en esas cifras oficiales, ¿no? Para que se tomen cartas en el asunto sobre esto, ¿no? Claro, porque sin datos estadísticos oficiales como que no podemos tener dimensión exacta de lo que abarca todo el problema. Exactamente, sí. Es uno de los puntos que mañana vamos a seguir, digamos, reclamando, y porque, bueno, claramente, como te decía recién, los datos que nosotros podemos recabar no son la realidad, ¿no? Ese es un tema. Y realmente los números son... Es grave la situación de muchas mujeres que están atravesando esta situación y bueno, por eso justamente mañana va a ser uno de los puntos claves para seguir luchando y reclamando y exigiendo, ¿no? Claro, y exigiendo que se intervenga en políticas públicas activas, con más presupuesto, espacios donde las mujeres puedan acercarse, tener contención, donde la cuestión de género también esté presente en las instituciones de seguridad, tanto la policía o en los lugares donde hacer las denuncias. Sí, claramente, digamos, otro de los puntos que mañana van a ser eje, ¿no?, del reclamo y de las exigencias, eso, el patrocinio jurídico, ¿no?, a nivel nacional, tanto del fuero civil como penal. Una mujer que quiere y hacer una denuncia y como tal necesita un abogado o abogada, carece de ese recurso. Acá en Capital contamos con patrocinios jurídicos, pero en Capital, sí, estamos hablando de un lugar en una provincia. Si te vas a provincia de Buenos Aires, eso no existe. Y ni hablar, por supuesto, de otras provincias del interior y de lugares mucho más remotos, perdidos, donde una mujer no cuenta con esos recursos. Entonces, claro. Otro de los puntos, como vos decís, esto. Bueno, patrocinios jurídicos, a la vez realmente una capacitación con perspectiva de género de toda esta gente que recibe a la mujer, que la escucha, que le debe dar contención, ¿sí? Porque nosotros desde la casa decimos que la denuncia es lo más difícil para realizar a la mujer, pero no solamente eso, sino después sostenerla, ¿sí? Una denuncia no implica solamente ir y presentarse y contar lo que pasó y hacer la denuncia, sino después es sostenerla. Claro. Y todo eso requiere mucho tiempo, es mucho temor para esa mujer, mucha vergüenza, y sostener eso es, digamos, todo un trabajo por parte de los profesionales y las profesionales que atienden y alojan a esa mujer. Entonces, bueno, uno de los puntos también es ese, ¿no? Claro. Más capacitación, las comisarías de la mujer, digo, las personas que atienden a esa mujer, tanto los policías, ¿no? Tienen que estar realmente formados en la temática para no revictimizar a esta mujer que, bueno, que hizo tanto trabajo interno seguramente para poder llegar y contar lo que le pasó. Animarse a acercarse, clarísimo, Lorena, y esperemos que después del 3 de junio se empiecen a tomar cartas en el asunto desde los funcionarios, desde los medios de comunicación también, para que algo cambie. Esperemos que sí, porque uno de los de otros puntos, como no sé si han escuchado, es bueno, nosotros acá estamos realmente peleando por el proyecto de pérdida de la patria potestad de las personas femicidas, ¿no? De los femicidas que, bueno, uno de los casos más emblemáticos es el de Arce, que está en su casa y tiene la custodia de los hijos que tuvo con la mujer, con su mujer, ¿sí? Que asesinó. Bueno, y uno de los proyectos de ley presentado fue ese, así que también es uno de los puntos que realmente pedimos que sea escuchado, que sea tratado y que sea tomado realmente con seriedad para tener en cuenta en la agenda a nivel nacional, ¿no? Totalmente. Para seguir trabajando y transformar la realidad de muchas mujeres que están atravesando este problema social, ¿no? Porque es un problema social, no es privado. Por Clarísimo. Eso realmente consideramos que es importante que mañana estemos todos y todas presentes, informándonos, presentes. Hay muchas mujeres que no están al tanto, sí, lo que qué va a pasar mañana, qué es lo que se va a pedir, por qué pasa esto, si es una problemática social o privada. Muchas veces escuchamos eso. Entonces, realmente mañana estar presentes y hacernos escuchar, ¿no? Tanto en hombres y mujeres, va a haber periodistas, distintos partidos políticos, muchas ONG, digamos, va a ser realmente masivo. Y así la es. Importancia de hacernos escuchar, y que es un año importante. Es un año electoral importante donde está bueno reclamar a los políticos sobre el tema. Nos quedamos sin tiempo, Lorena, te agradecemos mucho por estos minutos. Ustedes. Y estaremos presente mañana allí en el Congreso. Gracias, Lorena, por esta comunicación. No, por favor, gracias a ustedes. Chau. Un abrazo. Hablábamos con Lorena Varale, integrante de la Casa del Encuentro, hablando sobre la cuestión de los femicidios y la convocatoria de mañana. Les agradecemos mucho por haber estado al otro lado. Gracias por acompañarnos. Y nos vemos la semana que viene para construir otro puente juntos. El Puente, un espacio para la construcción colectiva. Conducción, Luciana Culedjian. Producción, Carla Borria y Leandro Arauz Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.